Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Un saludo a Santa Rosalía y al mundo, ¿verdad? Porque se está transmitiendo en línea a través de www.radiocachana.org. Mi nombre es Ismael Ángel Mesa, aquí está Adriana. Hola, Adriana. Hola, Ismael. Pues sí, le damos la bienvenida a todos nuestros amigos y amigas de Radio Cachana, esta nueva emisora, por lo pronto en línea, pero ya sabemos que hay proyectos serios de, pues, próximamente conseguir algún transmisor, que esta señal salga también, pues, a la frecuencia modulada, y así será, y estaremos acompañándolos también, llevándoles y comentando alguno de la información, pues, nacional e internacional. Bien, pues hay que decir que nosotros estamos ahorita grabando acá en Hermosillo, Sonora. Este es un programa que les vamos a enviar semanalmente, si todo va bien, si les gusta también, ¿verdad? O sea, a lo mejor no les gusta y nos dicen ahí gracias por participar, pero a lo mejor no. Pero bueno, esperemos que no sea así, que todo vaya bien. Es un programa, como dice Adriana, de noticias comentadas, pues, editorializadas. Vamos a platicar en tono más bien, pues, informal, pero cosas realmente trascendentales, noticias que son importantes y a veces no se conocen mucho o quizás no se les da otro enfoque, que es lo que vamos a intentar hacer aquí. El programa se llama Caleidoscopio y es el prisma informativo, pues, de fin de semana le vamos a poner, porque no es necesariamente nada más dominical como venía siendo hasta hace unos meses. Estamos grabando acá en casa de Erika, Carlos y Santiago Rivera, acá al sur de la ciudad de Hermosillo. Estamos en el patio, está también Santiago, está Francisco el Paco Hertz en la ayuda técnica también, junto con el mismo Carlos Rivera, a quienes les agradecemos muchísimo que nos estén echando la mano. Y así es, y la magia de la radio, ¿no? Ahora la radio en línea, pues, ya permite, digamos, tener un poquito más de soluciones domésticas, que no necesariamente te obligan a estar ahí en una cabina. A lo mejor puede ser que se vea un poquito sacrificada la calidad del audio, pero pues creemos, estamos haciendo este ejercicio sincero para ustedes con la intención, pues, de tener esta interacción informativa, y como dice Ismael, pues la intención es que ustedes, que también, si no les gusta o si les gusta, pues que nos lo hagan saber. Próximamente seguramente todos los compañeros de Radio Cachana irán dando opciones de cómo comunicarse, y esperemos también que nos lleguen sus comentarios y que hagan suyo este programa. Bueno, antes de pasar propiamente con la información, con lo que vamos a platicar, vamos a invitarles a visitar palabraenmovimiento.blogspot.com, que es el blog que tenemos en la red. Repito, palabraenmovimiento.blogspot.com, y también estamos en Facebook y estamos en Twitter. Pues ni modo, tenemos que entrar. Le digo ni modo porque de pronto no somos tan afectos a ciertas cuestiones de las nuevas tecnologías. Este es un debate muy interesante y muy amplio que se está dando y que es obviamente bien actual. Pero bueno, en Facebook y en Twitter estamos en caleidoscopio.radiobemba. Caleidoscopio.bemba. Caleidoscopio.bemba, nos pueden buscar de esa manera, bueno, con este correo, ¿no? caleidoscopio.bemba@hotmail.com, o también así, Caleidoscopio Radio Bemba, ¿no? Así es, eso de Radio Bemba, pues, desgraciadamente, muy seguramente pronto lo tendremos que modificar, pero bueno, pues, no vamos a entrar en este momento en detalles. Vamos a, ¿qué te parece, Adriana, si vamos a una canción ahorita así de entrada para no cansar demasiado a los escuchas? Vamos a tener dos invitados musicales en esta ocasión. Vamos a tener al guitarrista de jazz de origen vietnamí, el Nguyen Le. El Nguyen Le, no sabemos, pero se escribe Nguyen espacio Le. O sea, por si los quieren buscar ustedes también ahí en la red, pues información de él, porque vale la pena, la verdad es un artistazo, ¿no? Tiene, pues, más de 10 discos en su haber y pues vamos a escuchar algo de él, ¿no? Así es una de las voces más reconocidas de esta nueva, digamos, nueva generación de jazzistas que le llaman la jazz étnico, ¿no? Que involucran muchísimos instrumentos de origen indígena, de muchas regiones del mundo. Es algo muy interesante. Pues y el otro invitado musical que vamos a tener es La Barranca. Por lo pronto vamos a... ¿Qué vamos a escuchar, Adriana, de los de las que nos pasaste aquí? Pues mira, escucharemos algo de, como decíamos, de Winley, una canción del disco, el más reciente, que es el de Songs for Freedom. Vamos a escuchar un cover de Redemption Song de Bob Marley, así que va esta rola, a ver si les gusta esta versión. Songs of Freedom. Yes, they roll by. Song like to the merchant ships. Minutes after they took her from the bottomless pit. When my head was made. Y bien, ya estamos de regreso después de escuchar esta canción Redemption Song de Winley. Pues les queremos platicar sobre un tema que no es menor, cada día se está hablando más de esto, de la sequía. Pues empezó a tomar fuerza el tema también por lo que ha pasado, lo que nos hemos enterado en los últimos días o semanas de la hambruna que está pasando pues en la Sierra Tarahumara, los Rarámuris. Ha llegado pues al menos 120 toneladas de víveres y ropa de pues de, también de, donados por los capitalinos, por la gente del Distrito Federal, a los habitantes de diversos municipios de Chihuahua, pero no nada más de ahí del Distrito Federal, también otros estados se han sumado a esta ayuda. Por mencionar un ejemplo, también en el estado, por encontrarnos en el estado de Sonora, pues aquí también en Hermosillo, alrededor de 18 toneladas de ayuda se juntaron ahí gracias a la colaboración de toda la gente, más 15 toneladas de maíz. Y bueno, vamos a cabe recordar que esta hambruna que padecen los tarahumaras es provocada pues, por la sequía. Este fenómeno se vive, ya están diciendo las autoridades, en más del 50% del territorio, creo que dijeron 54%. Y de acuerdo con un experto de la UNAM, al menos 2.5 millones de personas están en riesgo de padecer hambre como consecuencia de esta sequía, pues que invade al 54% más o menos del territorio nacional. Para hablar de algunos números, en el 2011 se perdieron en el país 3.2 millones de toneladas de maíz, 600 mil de frijol y 60 mil cabezas de ganado por esta carestía de agua. Emilio Romero Polanco, del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, pues considero paradójico, Ismael, que con esta situación que se está enfrentando en México, el país cuente con 147 mil millones de dólares en reservas internacionales, es lo que hay ahorita, y que se haya tardado tanto el gobierno federal para atender esta emergencia, que pues ahorita se está hablando mucho de lo de la Sierra Tarahumara, cobró fuerza mediática también por lo que se había comentado, que se habían registrado suicidios masivos. Esta información pues finalmente se desmintió, pero los tarahumaras no son los únicos que están padeciendo esta situación. También, por ejemplo, se está hablando ya de que en Chiapas la sequía ha afectado a 700,000 hectáreas y lo pues tiene a punto de colapsar esta situación la agricultura en todo el estado. Coahuila, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí son otros de los estados afectados también. Sí, sí, así es la cosa, ¿no? Como dices, es un problema muy, muy grave. Ahora es cuando ha estado tomando un vuelo más, digamos, mediático, como dices. La gente empieza a hablar de ello porque ya empezó a salir en la televisión, ¿no? Pero por lo menos en algunos periódicos de circulación nacional y en internet, esta información sobre la grave sequía que viene padeciendo el país y que se acentuó este año pasado, ya es un tema pues que ya tiene tiempo, pues no es nuevo, ¿no? Las causas de la sequía, la falta de lluvia, pues algunos dicen que precisamente es por el cambio climático que estamos padeciendo en todo el planeta, la crisis climática que le llaman, más bien, y eso provocado obviamente pues por la contaminación, por todo el impacto negativo, ¿no? La huella que ha dejado el hombre en el planeta, que viene dejando desgraciadamente. También pues por las talas inmoderadas. Yo no sé si habrá una tala moderada, pero bueno, las talas inmoderadas, las talas más allá de cualquier razón, ¿no? O razonabilidad, ¿no? Es acabar pues con todo el recurso de los bosques, de las montañas, y eso obviamente pues acarrea la erosión de los terrenos, etcétera, que lleva al final de cuentas en eso, pues que el ciclo, ¿no? Biológico, no biológico sí, pero a nivel grande, ¿no? Y el ciclo del agua, el ciclo ecológico más bien sería, pues se ve trastocado negativamente y ha dejado de llover. Ahorita me estoy acordando y me viene a la mente la desaparición de una especie muy importante de abejas, ¿no? En Norteamérica. Que viene siendo parte de lo mismo, ¿no? O sea, así como puntos que nos van dando una idea del tamaño del iceberg, ¿no? Puntitas que nos van dando una idea del gran problema que tenemos, la muerte repentina de peces, la muerte repentina de aves en diversas partes del planeta también. Todas esas cosas que nos dicen que el asunto va mal. Bueno, volviendo a la cuestión de la sequía, en la Sierra Tarahumara ha habido suicidios, dicen algunos, otros dicen no es cierto. Los suicidios colectivos parece que sí, esos no se han dado, pero otros aseguran que sí, que de uno, de dos, de tres, pues por tristeza, ¿no? Tristeza de no tener que dar de comer a sus hijos, tristeza de no tener que comer, ¿no? No tener que trabajar también. De no tener trabajo, exactamente, sí, o sea, una depresión, vamos a llamarle, de no poder subsistir, de no poder ser, ¿no? Eso yo sí lo puedo creer, porque además no es tan raro. Yo creo que muchas de las personas que conocemos como que andan en la calle, pues los sin techo, ¿no? Los sin casa, que andan embriagándose comúnmente, que andan drogándose con cualquier cosa, pues es una manera de suicidarse también, ¿no? De evasión de la realidad, ¿no? Sí, pero es una autodestrucción tal que la podemos considerar un suicidio. Digamos, no lento, ajá, pero a fin de cuentas es eso, pues, o sea, es ya no querer vivir. ¿Por qué? Porque no tienes trabajo, porque no tienes casa, no tienes amor tampoco, ¿no? No tienes familia, es un problema social gravísimo que se vive además. Y fíjate que tiene otras aristas este problema, ¿no? Hay otro aspecto al menos que está preocupando ya de la sequía, y es que de acuerdo con un estudio del cual acaban de revelar los impactos climáticos relacionados con la seguridad nacional en México y Centroamérica, que fue elaborado, por el Instituto de Servicios Unidos Reales, la falta de agua y alimentos puede provocar que la población, en búsqueda de alternativas económicas, se involucre con el crimen organizado. Pues bien, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, admitió que la sequía es un factor a tomar en cuenta en la administración, en la evaluación de las autoridades de seguridad. Por ello dijo que se ha puesto en marcha un programa de 34,000 millones de pesos para garantizar el abasto de agua y alimentos. O sea, no es nada más por fines de echar a andar las tierras y también alimentarios. sino también por motivos de seguridad, vaya, dice Alejandro Poiré. Y es que según el estudio este que les comento, en la medida en que se altere la disponibilidad del agua y la producción de alimentos, los estilos de vida sufrirán repercusiones, pues dice que se podrán incrementar las probabilidades de que más gente pretenda emigrar en búsqueda de oportunidades económicas o que se involucre en actividades ilícitas a las que se suma de manera potencial el crimen organizado. Pero fíjate, Ismael, encontré unos datos pues para ver un poquito de qué ha pasado en México en históricamente en esto de las sequías. El Instituto Mexicano de Tecnología del Agua dice que las antiguas civilizaciones prehispánicas realizaban estudios de astronomía y astrología para predecir el clima y sus efectos en la producción agrícola. Con la celebración de ciertas fiestas y ceremonias, buscaban atraer pues buenos temporales. Y por ejemplo, retoma algunos datos de este instituto, dice que en 1521 Hernán Cortés tomó Tenochtitlan, sin embargo el mundo prehispánico permaneció vivo aún a pesar de las sequías. Y se estima, por ejemplo, que entre 1725 y 1727 murieron de hambre aquí en México más de 17.000 personas en Yucatán nada más. Más de 17.000 personas a causa de las malas cosechas por la falta de lluvia. Y, por ejemplo, también, durante la época colonial se registraron 75 periodos de sequía, específicamente entre 1521 y 1821, pero se sabe de prolongadas, por ejemplo, sequías que duraban hasta 5 o 7 años, o sea, de eso viene, si sí, el 2011 fue cuando empezó, pero hay expertos que ya están diciendo que algunos podían durar, no sé, unos 2 años por lo menos, no es mal. En este tiempo se dice que los alimentos escaseaban y por tanto también su precio aumentaba. La falta de alimentos era a causa de epidemias entre la población. La presencia de mendigos y desempleados se multiplicaba en las principales ciudades de la Nueva España. Una sequía en particular se ha caracterizado como la más grave del periodo colonial, que fue la que ocurrió entre 1765 y 1786, que abarcó casi todo el territorio nacional. Fue la más grave crisis agrícola experimentada por los pobladores de la Nueva España. A partir de ella se desató una espiral inflacionaria que duró 20 años nada más. Estos sucesos, aunados a los descontentos sociales y a los problemas políticos que existían entonces, fueron factores detonantes en el estallido de la Guerra de Independencia en los primeros años del siglo XIX. ¿Cómo una decisión? Sí, eso es una cosa, un aspecto interesante que de lo que no se ha hablado. Esto que mencionas ocurrió inmediatamente antes de la Guerra de Independencia, obviamente fue un factor que influyó, ¿no? Así es. Y hay que recordar que también en los años previos a la Guerra de la Revolución ocurrió más o menos lo mismo, ¿no? Hubo una sequía también por unos un par de años. Entonces, estamos viendo que esta situación incide después, ¿no? Incide en el ánimo social también, o sea, yo creo que es un insumo histórico del que debían estar preocupados algunos, me parece. Sí. Y lo otro que quería comentar, Adriana, es que decías, sí, hay mucha necesidad, hay hambruna ahí en la Sierra Tarahumara y hay hambruna, obviamente, en muchísimas otras comunidades indígenas y no indígenas, ¿no?, del país. Qué bueno que el gobierno federal esté ahorita implementando esta ayuda, que va a ser una curita, ya sabemos, pero bueno, qué bueno que lo haga, de eso que no haga nada, pues qué bueno que lo haga, pero sabemos que mucho de esta problemática, esta pobreza, ha sido las políticas hacia el campo mexicano, ¿no?, que se iniciaron con la reforma de Salinas en el 94, han seguido con el Tratado de Libre Comercio, y el campo, pues ya sabemos, está en el abandono, en la total, relegado pues a la última prioridad, o bueno, la última importancia de este gobierno ha sido el campo, ¿no? Alguien por ahí decía hace poco, el secretario de Agricultura dijo que no. Hay un secretario de Agricultura, ¿no? O sea, hay una secretaría de Agricultura todavía, ¿no? O sea, qué increíble, pues, o sea, con Fox tuvimos ahí el rey del ajo en esta cartera. Obviamente, pues, gobernó para sus intereses y de sus allegados. Este señor, pues, quién sabe qué habrá hecho, ¿verdad? Pero sabemos, pues, que las grandes extensiones del campo mexicano, que antes producían y producían mucho y producían bien, y muchas que no producían tanto ni producían tan bien, pero todo esto ya no hay oportunidad, pues. Entonces, las políticas hacia eso es lo que debería de cambiar. Esto es lo que pensamos que debería de meditar. Bueno, yo lo pienso. Y además también estas curitas del gobierno, sí, ¿no? Y a lo mejor si no fuera año electoral, el gobierno federal no dijera mi tío, ¿no? Es increíble. Y si no estuviera abandonado el campo, o sea, estos periodos, estos fenómenos de sequía, pues como ya vemos, se repiten, ¿no? Uh-huh. Hubiera estado preparado, ¿no?, para enfrentar eso. No estuviéramos viendo las consecuencias de hambre que ahorita se están viendo, como dices tú, no nada más en la Sierra Tarahumara, sino también en muchas otras partes indígenas y no indígenas del sí, país. Sí, porque el impacto de la sequía también está en Estados Unidos, pero es mucho más reducido por lo que dice, ¿no? Pero ya sabemos, muchas cosas están subsidiadas en Estados Unidos. Hay una protección terrible, ¿no?, del gobierno, a pesar de, pues, que me roban el libre comercio, etcétera, pues, hay ahí una protección muy fuerte que obviamente viene a dañar aún más a los agricultores mexicanos. Vamos a ir una canción, ¿verdad? ¿Está vale, bien? Vale. Bueno, vamos a escuchar a la Barranca, si les parece. Este es este otro invitado musical que tenemos el día de hoy. Vamos a escuchar de la Barranca, este grupo de rock mexicano, muy muy peculiar. Su sonido es muy característico, no es difícil que se le llegue a confundir, también por la voz del señor Aguilera. El Fon está en el bajo, el André, también baterista de Los Caifanes, es el baterista, y pues el Juan Manuel Aguilera es el... ¿Juan Manuel o José Manuel? Ando empolvado. José Manuel, ¿no? José Manuel Aguilera es en las voces, las guitarras también. El Otaola, el Alejandro Otaola también ha estado con ellos en algunos discos. Bueno, vamos a escuchar, ¿qué te parece si del más reciente disco, vamos a escuchar el tema Flecha? El más reciente disco se... hoy te olvidé cómo se llama porque ya se me olvidó, pero el tema es Flecha y está muy buena. Vamos a escuchar. El impacto de la lluvia en el cristal distorsiona el paso de la luz, que así solo es una danza incierta. Imprecisas luces rojas frente a mí, imprecisas reglas del amor, como un ajedrez de pena. Varios autos me separan de ti, pero alcanzo a ver tu silueta. Cada metro que logro conquistar, lo defiendo con violencia. Cruza mi cabeza una certeza que me incendia la sartén. De la lluvia en el cristal distorsiona el paso de la luz, que así solo es una danza incierta. Imprecisas luces rojas frente a mí, imprecisas reglas del amor, como un ajedrez de penas. Varios autos me separan de ti, pero alcanzo a ver tu silueta. Cada metro que logro conquistar, lo defiendo como ves. Una certeza tal que me incendia las arterias, y aunque mi garganta desearía gritar, Bien, regresamos. El tema fue Flecha. El tema fue Flecha. Y el nombre del álbum es Piedad Ciudad, del 2010, de La Barranca. Así es que, bueno, al rato vamos a escuchar otro tema. Por lo pronto vamos a seguir comentando algunas cosas. Hace unos días, pues murió Miguel Nazar Haro. Él fue allá en su momento, en los 70s, responsable de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS. Y bueno, pues también, según publica el día de hoy, sábado, La Jornada, también reconoció que había formado el grupo este de choque denominado las Brigadas Blancas, ¿no? Que eran los encargados de investigar, interceptar movimientos guerrilleros y pues también encarcelarlos, maltratarlos, ¿no? Y pues eventualmente asesinarlos también. Se dieron muchas muertes, muchas desapariciones, mucha tortura, que está muy documentado, pues no es nada que se haya inventado. El grupo este de la señora Rosario Barra de Piedra, que ha logrado investigar y documentar ya por décadas en todas estas cosas que se hicieron. Bueno, pues murió de viejo, ¿no? 80 y tantos años tenía el señor Miguel Nazar Haro. Se le juzgó, bueno, hubo un proceso más bien en contra de él en tiempos de Fox, pero pues, ha sido calificado como una farsa, no se llegó a nada, se le exculpó. Increíblemente, otros decían que ya había ya habían expirado, ¿no?, los delitos, por eso se le quería juzgar, se le acusaba pues por genocidio, que es un delito que no expira según las normas internacionales. En fin, fue algo de lo que se vio allá en tiempos de Fox. Dice la señora Ibarra de Piedra, ya se murió Fernando Gutiérrez Barrios, ya se murió Moya Palencia, y Nazar Haro, nomás falta que se muera Luis Echeverría, que es de los muchos, ¿no?, o de los dirigentes responsables de aquella guerra sucia denominada, ¿verdad?, en finales de los 70 y en buena parte de los finales de los 60, buena parte de los 70. Se están muriendo de viejos, pues. No hay justicia que asome nariz, ¿no?, en este asunto, en este país. México es el único país de toda América Latina donde no se ha sentado, digamos, realmente en el banquillo de los acusados a estas señoras y señores que hicieron estas tropelías, estas barbarie hacia la población en los 60s, en los 70s, ¿no? O sea, en Argentina los de Videla y todos los de la dictadura, o sea, están encerradísimos, ¿no? Con varias cadenas perpetuas, etcétera, varios juicios que todavía se le van abriendo hasta la fecha, en todos lados, en Uruguay, en Brasil, incluso en Guatemala, a pesar de que el presidente nuevo que tiene es uno de los represores, bueno, pero también otro de los grandes, Gómez Montt, ¿Gómez Montt? No es Gómez Montt, es otro señor, ¿verdad? El señor de aquí. No queremos acordarnos de él. Sí, Ríos Montt, es el... Bueno, lo acaban de sentar en el banquillo los acusados, le van a llevar un juicio. México es la única parte donde hace esto, ¿no? Y pues es una... Pues no sé, es una pena, ¿no? O sea, a mí me da pena esa parte de la mexicanidad, que no hemos logrado llegar a eso, ¿no? Y otros dicen, bueno, pues hay que ya olvidar el pasado, borrón y cuenta nueva. Otros dicen, es que realmente pues eran unas bandas delincuenciales, estaban al margen de la ley, ponían bombas, raptaban, o más bien secuestraban personas, mataban personas. O sea, eran bandas al margen de la ley, sí, por motivos políticos, lo que sea, pero bueno, pues se les enfrentó como tal. Pues no. El Estado, sí, es cierto que monopoliza la violencia, pero no puede responder, no puede responder de la misma manera, no puede responder al margen de la ley. El Estado está para custodiar el cumplimiento de la ley, ¿no? Esa es la teoría, ¿no? Y que respondiera con las mismas armas, o sea, pero no nada más era con las mismas, era muchísimo peor, ¿no? Muchísimo más inhumano, ¿no? Era pues el secuestro, la tortura, era una cosa terrible, ¿no? Y desproporcionado totalmente, pues, o sea, quien diga que se respondió igual, este mismo señor decía, es que respondíamos igual, pues no, no, era desproporcionado el uso de la fuerza, porque además tenía toda la inteligencia del Estado, todas las armas del ejército, no había manera de comparar, pero además no, era totalmente ilegítimo, pues, y lo que sucedió es totalmente reprobable, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y fíjate, Ismael, pues sí, pero por ejemplo, mira, estoy viendo que Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD, dice que termina con esta muerte de Nazar Haro, termina una época de represión, de intolerancia, de desapariciones forzadas de ese México oscuro de la guerra sucia contra los dirigentes sociales y los militantes de la guerrilla, que ya no debe regresar jamás a la vida cotidiana y contemporánea de nuestra patria. Sin embargo, aquí está, ¿no? O sea, en otra medida no estamos hablando... Pues estamos, ahorita estamos en este caso estamos hablando de lo que pasó en la guerra, en la llamada guerra sucia, ¿no? Pero ahorita está la guerra de Calderón, y no, lo que está pasando y lo que estamos viendo no dista mucho de esto que estamos hablando. Las desapariciones forzadas, la represión, la criminalización de los activistas sociales, o sea, no, ¿qué tanto ha cambiado, no? Y también dice, bueno, yo creo que, ¿qué pasó en todos estos tiempos, en todos estos años que hasta ahora se retoman muchas entrevistas, muchas voces de los que fueron luchadores sociales también entonces, ¿no? De que ahora, bueno, ya están en otras etapas, está Rosario, ¿cómo se llama? Ibarra de Piedra. Pues, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasó antes? ¿Por qué? Me parece como si hubo de repente un periodo de tregua y se cedió al silencio, a olvidarse un poco de esas personas que estaban ahí, ¿no? ¿Por qué no haber insistido también en alguna lucha ahí también para llevarlos a la justicia? Yo creo que pudo haber se recurrido a, no sé, a mecanismos de justicia, si no, pues nacionales ahora están, por ejemplo, todo el mundo recurriendo a las instancias internacionales. No sé si se pudo haber hecho algo. Se ha hecho, Diana, no creas que no. Pero la cosa es que ha ido demasiado lenta. Y el caso de Rosendo Revilla, por ejemplo, que apenas hace unas semanas se declaró, pues, que realmente el Estado había lo había desaparecido. O sea, ¿cuánto tiempo no pasó? ¿No? Y es el caso de uno. Y se mandó a buscar el cuerpo, ¿no? De hecho, no se han llegado los restos. Pues mira, no sé, pero... Se hizo la faramaya, ¿no? Bueno, decían muchos que estaban en las excavaciones y creo que también ya se olvidó mucho la... Sí, pero para llegar a eso... O sea, esa es la cosa, pues, a la hora de buscar la justicia, cuando el responsable es el Estado mismo, incluso los mecanismos internacionales van muy, muy, muy lentos. Pero eso que dices es muy cierto y no hay que, tenerlo bien claro, ¿no? Lo que está sucediendo con la guerra de Calderón, si bien es cierto, muchos de los que son asesinados, de los que son secuestrados, están también en la misma, pues, en este negocio ilícito, y obviamente no mueren por motivos políticos o por reivindicando una orientación política o una ideología, lo que sea. También mueren muchos de ellos a manos de las armas del Estado, ¿verdad? Y entonces se llega a un escenario donde la ley se vuelve vaporosa, ¿no? O sea, si... ¿Recuerdas cuando hubo aquella cacería aquí en Sonora de unos comandos que llegaron, cruzaron todo el territorio sonorense, llegaron hasta Cananea? Se les fue y se les cazó, literalmente, ¿no? O sea, las bombas lacrimógenas no existen, las bombas de contusión, o si se les llama, que explotan y hacen ruido. O sea, hay varios métodos, pues, de someter sin tener que matar. Sin embargo, parece que la estrategia, la consigna es mátalos en caliente, ¿no? Exactamente como hacían aquellos, pues, ¿no? Entonces, y además, como bien dices, se aprovecha el escenario y el clima de violencia, ¿verdad? Para hacer muchísimos atropellos a activistas políticos, a desplazados políticos, como en el caso de Oaxaca. En fin, y muchos de los secuestros que pueden ser políticos, como decía alguien por ahí, pues ya nomás le dan el tiro de gracia y ya lo hacen pasar como ajuste de cuentas del narco, y pues para saber, ¿no? Porque la gran mayoría de las decenas de miles de muertes, así sean 50.000, sean 60.000, sean las O sea, ya son muchísimas, pues, 5 son muchas, una es mucha, ¿no? O sea, es demasiado. La gran mayoría de estas muertes no hay investigación, pues, ¿no? Entonces, que queda más o menos, hay cierta equivalencia, vaya, por lo menos, que estamos viviendo con la guerra de Calderón. Y fíjate, Ismael, también llama la atención, ¿no? Que en el caso de cuando se habla de la guerra sucia, como que se tienen los actores, bueno, los agresores, ¿no? Desde el Estado, muy plenamente identificados, ¿no? Y como lo comentas tú, que hasta Rosario Ibarra también diciendo, bueno, pues falta Echeverría, ¿no? Ojalá que tengamos memoria, ¿no? También aquí para tener plenamente identificados a todos los políticos, los servidores públicos que han de alguna manera también encabezado esta lucha inhumana que ha emprendido la administración de Felipe Calderón y que pues ha costado hasta ahorita alrededor de 60,000 muertos, y sin hablar de los niños, de los miles de niños huérfanos, de las miles de familias desbaratadas y de una serie de consecuencias también sociales a nivel de psicología social, si lo queremos llamar así, ¿no? Y también de falta de oportunidades, porque pues se están destinando muchos recursos a algo, en vez de, estamos viendo no sé cuántos millones de dólares que se ha gastado también por parte de Estados Unidos, también aquí invirtiendo en México, invirtiendo pues para ellos, ¿no? Porque pues para ellos es un negocio en esto de la guerra de Calderón. Y bueno, y vemos otros problemas, ahí está lo de la hambruna. Entonces digo, nomás como para redondear la idea, pues que tengamos plenamente identificados, a veces eso también es parte del ejercicio de ser ciudadano, ¿no? O sea, informarnos quiénes son los que están a cargo, exigirles, ¿no? Ahorita hay más recursos, creo yo, con los cuales les podemos hacer algunas exigencias, ¿no? Para que detengan pues algunas políticas o que las cambien, empezando por esto de tener la violencia como bandera, ¿no? De gobierno, ¿no? Perdón. Me ahí agarró andamos todos así, ¿no? Me agarró la tos. Vamos a escuchar otro tema del Win Lee, como ustedes quieran. El Neguyen le decía yo, pero bueno, pues se pronuncia Win. ¿Qué tema escucharemos ahora, Adriana? Mira, ¿qué te parece si escuchamos uno de los discos? Bueno, el disco es Signature Edition, ampliamente recomendable. Son dos discos que vienen en esta edición 2009. Y pues escucharemos esta canción que, pues también no estoy muy segura de cómo se pronuncia, pero es algo así como Ifriqiya. Ifriqiya. Fíjense, lo interesante de Winley es que cambia de músicos. O sea, ustedes no van a escuchar el mismo, digamos, estilo necesariamente en todas las canciones, porque suelen tener muchos músicos invitados. Entonces, vamos a escuchar Ifriqiya o Ifriqiya. ¿Cómo lo pronuncias? Pues yo le digo Ifriqiya. Bueno, pues Ifriqiya. Yo creo que es la voz que significa África, ¿no? Sí, ¿verdad? Allá no sé si sea en Swahili o en qué. Bueno, pues escuchemos esa Ifriqiya de Winley. Y Triquilla es el tema del Win Lee que acabamos de escuchar. Bueno, un pedacito, la canción dura 7 minutos. Si la escuchamos toda, pues se nos acaba el tiempo. A lo mejor algunos dirán, bueno, dura 5 y medio, pero es un... Algunos dirán, pues sí, mejor déjenla toda, ya cállense, ¿no? Lo siento, vamos a seguir platicando otro rato. Ya nos quedamos 20, un poquito menos de 20 minutos, así que vamos a acelerar un poquito esta primera emisión del caleidoscopio que estamos haciendo para Radio Cachana. Está usted escuchando la www.radiocachana.org, así que próximamente también por aire. Saludos a todos, al Salito Morúa también, saludo muy cariñoso. Bueno, el asunto es que hay una ley Dorin que ha levantado mucho revuelo, que está en consonancia con la ley, la lamentada ley SOPA y el ACTA y todas estas cosas que pretenden, dicen algunos, pues censurar o limitar la libertad del internet. Vamos a platicar. Pues sí, Ismael, todo también esta ley se va a hablar, yo creo, más. Pero hoy estuvo también muy muy en las noticias, pues mucho, se habló mucho de esta ley este fin de semana, debido a que el grupo Anonymous hackeó, alteró, o como le gusta decir ustedes a esto de, pues, de hacer que se queden inservibles las páginas de la Secretaría de Gobernación y la del Senado, en protesta por esta ley que se quiere aprobar aquí en México, que no es otra cosa también más que una manera de... Pues ellos dicen de controlar los derechos de autor, de reformar, se van a hacer reformas a la Ley Federal de Derecho de Autor, esta según lo que está proponiendo Federico Dorin Cázar, no sé si es Cázar o bueno, Federico Dorin, es un senador del PAN, es el que está haciendo esta propuesta para reformar la Ley Federal de Derecho de Autor, precisamente por el apellido de este señor se le está llamando ya la ley Dorin. Y bueno, esto es como tiene como antecedente esta, los cambios que se le quieren hacer a esta ley, precisamente lo que mencionabas tú, Ismael, lo del ACTA, y también, pues básicamente lo del ACTA, que esto es, vamos a platicar un poquito, porque también pues estamos hablando del ACTA y sin decir de qué va. El ACTA es un también un tratado, digamos, algo que están negociando algunos países, específicamente, bueno, principalmente está en esto Australia, Canadá, Corea del Sur, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur y Estados Unidos. Ellos firmaron el acuerdo en octubre del 2011, el acuerdo del ACTA, que es un tratado, bueno, es acuerdo comercial antifalsificación, ACTA por sus siglas en inglés, que fue firmado por los gobiernos de distintas naciones para evitar la piratería y violación de derechos de autor en Internet. Estas partes polémicas del ACTA incluyen que, bueno, se va a permitir que los proveedores de Internet revelen a las autoridades información de los usuarios que violan los derechos de autor. Las autoridades podrían establecer multas y suspender el servicio a los infractores. Este acuerdo fue polémico debido a que gran parte de las negociaciones fueron hechas de manera, pues así, en lo oscurito, por llamarlo de manera muy coloquial. Ya se viene, era un tratado que se viene negociando desde hace algunos años. Y aunque México asistió a la conferencia en Japón cuando se discutió esta ley, pues ya hace algunos años, no recuerdo si fue en el 2009, no suscribió México el acuerdo. Sin embargo, pues aquí se está queriendo hacer una ley que va más o menos en el mismo sentido del ACTA, por eso también hacemos alusión a esto. Y pues es la ley Dorin, que pues ya hay algunos, según lo que nos enteramos, algunos actores o del ambiente artístico, pues impulsando que se apruebe esta ley, por ejemplo, entre ellos Armando Manzanero, que también Roberto Cantoral, son algunos de los que están... Ándale, Armando Manzanero y Roberto Cantoral son la versión mexicana de Metallica. ¿Qué? Ándale, ¿no? Sí, pues ellos cuidando sus changarros, al fin de cuentas Manzanero es uno de los... Y de compositores más... Igual que Roberto. Sí, también más... Prolíficos. Tienen más prolíficos, exactamente. Y pues seguramente son también muy afectados por lo que se puede llamar piratería, ¿no? Pues esa es la cosa, ¿no? ¿Hasta dónde es piratería? O hasta dónde es mala la piratería, ¿no? Este es un asunto ahí de cuestión que tiene muchas aristas, sí. Pero bueno, en pocas palabras, tratando de simplificar, ¿qué es lo que ya no se podría hacer? Pues resulta que ya no se puede, obviamente no se podría bajar películas, ¿no?, gratuitamente, ni música gratuitamente en sitios como el Mega Upload, que recientemente pues fue cerrado, y no nada más, sino metieron a la cárcel a su fundador. Este tipo de sitios ya no, un poco, tiene algunas similitudes con lo que pasó con Napster pues hace más de la década. Pero no nada más eso, pues, o sea, no vas a poder utilizar imágenes ni sonidos que tengan alguna que tengan pues propiedad, ¿no? Que tengan propiedad intelectual en tu país de origen, ¿no? Es decir, si tú quieres hacer un video, alguien por ahí le ponía el ejemplo, tú quieres hacer un video de o quieres hacer un tráiler de una película que te gustó mucho, la quieres, eso es muy común, ¿no? Y ponerle canciones de un grupo de rock que te gusta mucho también, y haces tu propio tráiler a tu gusto, una película de horror o lo que sea, pues así ya no lo vas a poder hacer, o sea, te van a infraccionar, te va a hacer acreedor ya vas a cometer una falta, ¿no? Vas a faltar a la ley. Y bueno, pues eso es lo que sea, ese es el como una cuestión muy actual, ¿no? Este debate, no nada más en México, pues a nivel mundial. Sitios como el YouTube, sitios como el Google, están cambiando los términos del uso y servicio, previendo, ¿verdad? Previendo que no les vaya a caer luego la ley estadounidense o de algún otro país. El propio Twitter acaba de decir que va a modificar, va a filtrar ciertas cosas, ¿no? Para que el uso de estos mensajeros sea acorde a la legislación de cada país, dice, ¿no? Otros dicen, pero ¿cómo? De eso se trata precisamente, de poder en los hechos decir exactamente lo que se quiera, ¿no? Me parece que son fenómenos muy complejos, hay que estudiarlos de muy distintas maneras. Esta llamada libertad de expresión, la libertad de comunicación también entra pues en este juego, estos conceptos que se vieron muy trastocados con las nuevas tecnologías, ¿no? Yo en lo particular, Adriana, creo que creo que no se va a llevar a tal, pero como decía el compañero José Tadeo Vargas, acá compañero acá de Hermosillo, dice, lo que pasa es que le tiran a lo más alto para que de ahí lo que quede, pues, ¿no? O sea, no se va a poder, digamos, censurar tanto o limitar tanto lo que se quiere de esto de la llamada piratería, pero algo va a quedar, por lo menos ya el susto, pues con el susto ya baja muchísimo las descargas, eso es seguro, ¿no? Pero yo creo que igual que con Napster, pues se crearon leyes para que no pudieras bajar la música en ese sitio o en sitios similares, lo que sea. Pero surgió el peer-to-peer, se hicieron otras tecnologías, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a pasar, o sea, ya la cosa va tan rápido, ¿no? La evolución tecnológica, que no van a poder, la ley siempre va a ir detrás, pues, la ley que va a tratar de coartar eso, siempre va a ir detrás, ¿no? En fin, eso es lo que yo creo, aquí y en China también, ¿no? También en China. Y es tratar de tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, muchos dicen, ya es la época de compartir el conocimiento, ¿no? Eso de tratar de mantener las ganancias en unos cuantos, eso ya de alguna manera, y algunos lo ven ya como obsoleto, ¿no? Sobre todo hablando en términos del contenido, ¿no? De conocimiento en general, también incluyendo los discos, las fotos. Muchos dicen, bueno, ya es como que una época de desprenderse de tus creaciones y hacerlas. En el momento en que ya la lanzas, pues dársela prácticamente al mundo, pero pues sí es cierto, mucha gente vive de ahí. Los artistas, por ejemplo, pues también ven afectadas quizás sus ganancias, aunque a eso también está en debate, ¿no? Porque, por ejemplo, se estaba, por ahí también leí que alguna de las verdaderas razones quizás por las cuales se detuvo al creador de Mega Upload es que en realidad él iba a crear una plataforma en la que los artistas iban a poder vender prácticamente de manera directa al consumidor sus canciones sin que mediara una disquera, que finalmente dicen que de cada peso, por ejemplo, de o de que pueda costar que se pueda incluir en el precio de un disco, alrededor de 8 centavos solamente gana el artista. Todo lo demás se reparte en un montón de gente que se mete a la industria para enriquecerse, ¿no? Principalmente la disquera, ¿eh? Sobre la todo disquera, la disquera, ¿no? Y luego finalmente ya empiezan a veces los promotores y bueno, etcétera. Entonces, el creador de Mega Upload, es lo que se dice, que en realidad estaba ofreciendo una plataforma que estaba resultando bastante interesante, ya que había, al parecer, cabildeado con algunos miembros de la, pues de la artisteada, por así decirlo, y que habían, bueno, la habían visto con muy buenos ojos esto, porque iban a, pues, ya es, muchos que entonces ya en vez de andar buscando una disquera que les haga todo esto de business, ¿no?, andar vendiendo sus discos, pues directamente los suben a la red, y si la gente los compra a un precio mucho más económico aparte, ¿no? Pues, y a lo mejor por canción, ¿no? Porque pues si dices tú, ¿para qué quiero? No me interesa comprar todo un disco, sino una canción a la vez, pues también iba a poder ver esa facilidad a un precio muy módico y ganándose alrededor del 90%, creo, de la ganancia el artista. Pues dicen que esa fue una de las verdaderas, quizás la verdadera razón por la cual se detuvo esta persona. Se habían enterado, dicen los de la industria discográfica, y luego pararon antenas, ¿no? Dijeron, no, momentito, aquí se nos va a acabar el negocio, ¿no? Sí, pues es un poco lo que, pues lo mismo que sucede en todos lados, ¿no? Los grandes intereses, ¿verdad? Yo francamente insisto, soy optimista, creo que no lo van a poder parar con leyes, no lo van a poder parar con el lobby, pues, ¿no? El cabildeo que hacen, ¿no? Y obviamente se viene en periodo de elecciones también aquí, también en Estados Unidos principalmente, ¿no? Para poder obtener más influencia, pues, en las decisiones y tener después ahí presión, más capacidad de presión, digamos, con los políticos. En fin, este es un poco de lo que ha estado pasando acá y en el nivel mundial. Vamos a ir a otro tema antes de que se nos acabe el tiempo. Ya nos quedan unos cuantos minutos. Vamos a escuchar otro pedacito de La Barranca. Esta vez vamos a escuchar Esa Madrugada, del disco El Fuego de la Noche. Es el tercer corte de ese disco, muy bueno, y pues el tema pues también es muy bueno, los coros ahí con la Cecilia Tiffany. Vamos a escuchar a Esa Madrugada. Cantas animal en extinción. Todo se resiente cuando cantas animal. eternamente en construcción, pero sin plan maestro. Y esa manía de levantar un templo sobre otro templo. Bueno, regresamos acá, no se pudo escuchar la de esa madrugada, no quiso tocar la rocola, dice el Master Charlie, pero sí escuchamos un pedacito del Animal en Extinción, es el segundo tema del álbum Ventura, de estos mismos cuates de la Barranca. Pues ya se nos va acabando el tiempo, vamos a comentar brevemente que este fin de semana se llevó a cabo el Foro Social Mundial, bueno, fin de semana extendido, ¿no? Allá en Porto Alegre, Brasil, no es, digamos, el foro grande, ¿no?, que se hace cada dos años, pero es el que se hace anualmente como respuesta al foro de Davos, ¿no?, donde van allá los ricachones del planeta, donde fue ahí a Felipe para que le dieran un premio, ¿no?, por su buena conducta ante los grandes intereses, otra vez, a nivel global, le pusieron ahí su estrellita, el señor hablaba de la... Hay que sacar la bazuca, él es la bazuca para detener la crisis, que no llegue a España, a Italia, y el señor en su jerga bélica no tiene otra, ¿no? Así le ha de decir a su mujer también ahí en la alcoba, ¿no? Con esa misma jerga belicista. Bueno, el asunto es que se hizo pues el Foro Social Mundial acá, llegó al acuerdo de que se va a hacer una gran movilización mundial o global, como le quise decir, el próximo 5 de junio y que sea simultánea a la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, lo que le llaman el Río Más 20. Y bueno, también se va a llevar a cabo la Cumbre de los Pueblos, esto va a ser en junio. Ya hubo una Cumbre de los Pueblos, no sé si una o dos, no recuerdo ahorita, pero por lo menos... pues cosas similares ya ha habido, son continuidad pues de este trabajo que se ha venido realizando por las organizaciones no gubernamentales, por los sindicatos, por las organizaciones de campesinos a nivel mundial, ¿no? También ecologistas, etcétera, estos encuentros, estos grandes aquelarres que se hacen ahí en São Paulo. Bueno, pues hay que estar muy pendientes de lo que vaya a ocurrir ahora para el 5 de junio y también en esta Cumbre de los Pueblos. Y de la otra cosa que queríamos platicar aquí también muy rápidamente es, y el último punto que queremos rápidamente comentar, es la compra o muy posible compra de Yusacel por parte de Televisa. Tanto Ampula ha levantado este asunto porque pues no es otra cosa más que la asociación de las dos grandes televisoras del país, ¿no? El duopolio que se convertirá ahora sí en los hechos también, digamos, económicamente, financieramente, pues en un monopolio, tiene pues muchos contras, ¿no? Sobre todo para los usuarios mexicanos de televisión, o sea, se reduce todavía más la falta de oferta de una, pues de una televisión inteligente, yo creo, ¿no? Pero no nada más eso, ¿no? Hay varias cosas que ahorita ya no hay tiempo de comentar, pero pues es lo que se va a estar platicando estos días también. Esto es muy importante, esta fusión o no, o esta compra o no que se dé. La COFECO, que es la comisión que está determinando si procede o no esta compra, pues se supone que el 7 o a más tardar el 7 de febrero va a dar a conocer su fallo, que se supone que ya llegó a un fallo. ¿Por qué no se ha dado a conocer? Es lo que es la otra parte, ¿no? De las presiones, etcétera. Y otra vez volvemos en una temporada preelectoral o un año electoral, es cuando se hacen estos ajustes, pues donde estos poderes de facto empiezan a hacer valer precisamente eso, pues su poder, desgraciadamente. Y al final de cuentas, el que termina pagando los platos es el ciudadano común y corriente, es decir, usted y yo. Vamos a estar pendientes con eso. Quizá la próxima semana, si tenemos un poco más de tiempo, comentamos más asunto. Pues ya nos tenemos que despedir, Adriana. Así es, pues muchas gracias por habernos acompañado en esta primera emisión de Caleidoscopio aquí en Radio Cachana. Nos seguiremos escuchando y esperamos también tener noticias de ustedes. Muchas gracias. Gracias a Paco Hertz, gracias por supuesto a la familia Rivera, el Charlie, a Erika, el Santi aquí presente. Y vamos a terminar con este pequeño inserto, este pequeño audio de lo que alguna vez dijo el subcomandante Marcos en las cabinas de Radio Bemba, que también aplica, y aplica totalmente bien a lo que está haciendo Radio Cachana, que es también pues lo que pensamos nosotros, nos parece. Vamos a escuchar al sub Marcos ya para despedirnos. Gracias, compromiso. Me imagino que lo que están haciendo ustedes y otros grupos a nivel cultural siguen adelante porque tienen éxito, tienen resultado, y no me refiero a éxito económico, monetario, ni siquiera de rating. Me refiero en particular a la satisfacción del deber cumplido. El que tú y otros que estén aquí digan, bueno, estamos haciendo lo que debemos hacer. No importa si la rancherita del cuadrante o la narco del cuadrante, cualquiera que sea la estación de radio, tiene más radioescuchas si finalmente no están haciendo lo que debiera ser un medio de comunicación. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical.